en ciudad detiene el progreso de los seres. Es ponerte el objeto a la altura de un dios para que lo veneres. Es hacerte creer que... ¿Sí? ¡Hola! Hola, hola. Oye, que llamo para apuntarme al festi. Festi, no... Te equivoques. Ah, no, no es lo de la clua, esto, las jornadas estas. Sí, pero no hay cap festival, ¿eh? Bueno, quiero decir, pero hay concertillos, ¿no? ¿Y esto? No, te equivoques, ¿eh? No... Ah, bueno, es que me había dicho un coleguita que tengo ahí en Barna que estaban muy bien las jornadas, ¿no? Pero yo me quería ir para allá con los colegas desde aquí, desde Lega, y bueno, a ver si nos podíamos apuntar ahí. Bueno, mira, mejor que antes mires el blog, ¿eh? El blog de liberaciontierra.blogspot.com. Fijo. Y allí está toda la información y pero no hay conciertos, ni cerveza, ni drogas, ni nada de esto, es... Fijo, sano total, ¿no? Exacto. Vale, debuti, pues ya lo miro, y si eso te vuelvo a llamar. D'acord. Venga. Salud. Sus a la botella de vino donde el genio de Aladino tiene un hogar clandestino. Jornades per l'alliberament de la Terra. 16, 17 y 18 de julio. A Clua de Meià, La Noguera. Las comunidades rurales como focos de lucha. Bioconstrucción. Autogestión de la alimentación y de la salud. Convivencia y resolución de conflictos. www.liberaciontierra.blogspot.com. Encontrando su camino.